¿Y de qué otras personas estamos hablando? De Jorge Grande. Él era secretario de gobierno. Del gobierno del de Magadán. Del gobierno de Magadán, radical. Exactamente, claro. Exactamente. Yo creo que él pensó que podía hacer con Darío cualquier cosa, porque nosotros éramos unos pichis y nos íbamos a quedar con que Darío se había ido con otra mujer, etcétera, etcétera, con cualquier pavada que se dijo. Uh-huh. Y sé que él está imputado en la causa porque él mismo le ha dicho a otro que se llama Gastón Alzugaray. Gastón Alzugaray, él es, digamos, como la mano ejecutora. Y él, en una oportunidad, le dijo a Jorge Grande que se les había ido la mano con Darío. ¿Quién declara específicamente, digamos, que todas estas conversaciones? Claro. Mira, estaba preso en Madariaga, Gastón Alzugaray. Y ahí está donde surge que Gastón Alzugaray dice que él tiene unos cheques de Jorge Grande y que como Jorge Grande no le pagó lo que debía, él va a declarar esos cheques. Y hay un policía que estaba en la investigación de Darío que toma esto y él mismo va y lo declara. Ajá. Que después, por supuesto, con todas las cosas que la justicia tiene, Gastón Alzugaray dice que no, qué sé yo, sí, pero sí, hay... Sí. Hay fotocopias y hay de esas cosas. Hay declaraciones donde, donde está involucrado. ¿Y de qué otra persona hablamos? Hablamos de Cristian Ibarra, que también era funcionario municipal, era delegado de Mar de Ajó. Ajá, delegado de Mar de Ajó. Delegado de Mar de Ajó en el gobierno de Magadán. Y Daniel López, que era concejal en ese momento. También. O sea, que está, digamos, está configurada toda la trama esta que vos decías, ¿no es cierto?, de garantía de impunidad para exacto, estos casos, ¿no? Exacto. Miren, dentro de todo este tiempo, yo no me acuerdo cuánto tiempo había pasado, si había pasado ya, sí, seguramente un año y pico. Cuando la causa tomaba el rumbo de ir hacia comprar y estábamos ahí, aparecía otra cosa que desviaba totalmente, claro, para otro lado. Un día, creo que fue un 17 de agosto, me llaman a mi casa por teléfono. Me dice una persona que él era quien había matado a Darío, que lo había matado en la Lucila. Y yo me di cuenta de que a él algo le pasaba en su voz, que era una voz muy pausada, muy... Entonces yo seguí hablando, ¿y por qué vos lo mataste? Y yo lo maté porque él no me quiso dar la plata... ¿y dónde? Hablando. Estaba hablando de la plata que en teoría tenía que recaudar. Exacto. Él me termina diciendo, sí, yo lo maté a las 9. Y me cortó. Entonces yo voy a la comisaría nuevamente, cuento todo esto con detalles. Mi teléfono estaba intervenido. Automáticamente, gracias a que yo me movía por todos lados, yo ya tenía un equipo de la Procuración de la Corte trabajando. Al margen de la policía estaba este equipo de investigadores. Entonces ellos vinieron, tomaron el número de teléfono, era un teléfono de Mar de Ajó, de un chico discapacitado. Le hacen el allanamiento y en su mochilita encuentran escrito con su letra estas textuales palabras que yo te digo. Yo lo maté en la Lucila. O sea, en que alguien, tal lugar, alguien le dio a letra, las 21 digamos. Horas, decía. Eso era lo último. Y él me dijo a las 9. Claro. Y me cortó. Bueno, por supuesto, a este chico lo llevaron a un lugar que en ese momento se llamaba Mayonesa, un boliche en Mar de Ajó, en la Plaza de la Familia. Lo llevaron, le compraron un sándwich y le hicieron que él escribiera. ¿Desde su teléfono? No. Desde en su papel, una notita con estas cosas. Le compraron una campera y este señor Cristian Ibarra llevó desde su corralón al poquito tiempo a su casa materiales. A raíz de eso son meses o años que hay que tratar de buscar, de ver por qué este chico, cómo, cuándo. Entonces se pierde tiempo desde lo que íbamos, desde comprar. Otra de las veces, cuando ya seguía nuevamente la causa, volvía a encauzarse en la línea de comprar, aparece la séptima imputada, que es Patricia Sanabria. Ajá. Patricia Sanabria, una chica, no la conozco, por lo que tengo referencia, trabajadora de la noche, no sé, bueno, no importa. pero ella lo que dice, y desvía la investigación y por eso es por falso testimonio, que Darío habría estado en una fiesta negra en San Clemente del Tuyú, que tenía en su camisa, y me da risa porque Darío creo que en su vida vio un atado de puchos, un atado de Marlboro, claro. Y que lo habrían matado, decía ella, y que lo habían enterrado en San Clemente. De eso está que todos se acordarán, más de 25 días de excavaciones en el terreno más grande y más inhóspito de San Clemente, buscando el cuerpo de Darío, que los municipales hicieron cuadrículas y excavaron y salían huesos de cordero, huesos de vaca, huesos de caballo, huesos de perro, sí, y Darío ahí no estaba. Y con eso se pasó años, porque esta chica había dicho que Darío había estado en esa fiesta negra, cosa que era mentira. De las escuchas telefónicas surge que esta chica era amiga de todos estos señores encumbrados. ¿Cuál era la reacción, digamos, de las autoridades municipales de la época, no? Tengo entendido, en su momento, quien era intendente, Guillermo Magadán, se presentó en la comisaría y le dijo a la policía, parado ahí, que esta persona me interesa o esta persona vale, búsquenla. Después él me llevó a Buenos Aires, a un lugar donde yo no conocía, creo que sería el Ministerio del Interior. Yo quería hablar a solas con ese señor que estaba hablando, no me dejaron sola. Estaban todos ellos y más o menos como lo que me decían era, bueno, señora, pasan muchos lados esto, sí. Hay gente que se va y que, bueno, y que no vuelve. Y yo decía, ¿qué carajo estoy haciendo yo acá? Claro, evidentemente. Claro, yo decía, yo estoy rodeada de gente que no le corre sangre en las venas. ¿Qué carajo les pasa a todo esto? ¿Cómo me dicen que yo tengo que estar esperando y qué bueno y que se fue? No lo entendía. Entonces, con esto quiero decirte que lo que estamos, y si la causa sigue como una llamita encendida, es por nosotros, no es por ninguno de los funcionarios, ni siquiera los actuales. He ido a verlo a Casal, al ministro de Seguridad. De Seguridad, sí. Bueno, no sé las veces, todavía estoy esperando su respuesta. Joaquín, bueno, tenés la palabra en relación a cómo... A ver, como dato por ahí anecdótico, pero que por ahí... simboliza muchas cosas. Yo 15 días antes de la desaparición de mi viejo, yo estaba cumpliendo 15 años. Y si bien yo no tengo recuerdos de los festejos de mi cumpleaños, seguramente, como lo hacíamos todos los años, nos íbamos con varios de los imputados a, qué sé yo, una tarde a Punta Médanos o a visitarlo en el campo donde trabaja mi tío, o nos juntábamos a jugar un partidito a la pelota en casa, y yo estaba en contacto con estos personajes que 15 días después iban a estar involucrados en la desaparición de mi viejo. Como que es algo que uno no toma conciencia, ¿no?, del grado de cinismo o de perversidad. Claro, de perversidad que estas personas manejaban, de 2 semanas antes estar festejando un cumpleaños y 15 días después estar involucrados, no porque lo decimos nosotros, sino porque hay hay declaraciones concretamente que se indican, señalan. A ver, después otros recuerdos, como bien decía mi vieja, que yo tengo, es esta idea de que... como que había mucha gente que se preocupaba por nosotros. Hablo de... De terceros. Claro, hablo de... Gente del pueblo, digamos. Claro, sí, en relación a mí y a mis hermanos también. Porque por ahí yo sentía como una cierta obligación de que Germán, como mi hermano más chico, como que él... sí, si bien uno no es quien para levantar el dedo acusador y demás... Yo creo que por las mismas actitudes personales de estas personas que por ahí que están imputadas y que eran cercanas, como que son totalmente condenables, ¿entendés? Y como que uno, si a mí me acusan de algo que yo no hice, y yo en realidad siento cariño y demás por esa familia, no me voy a apartar, no me voy a ir y no y cuando los cruzo no los saludo o bajo la mirada, ¿no? Yo voy a ir, los voy a ayudar si realmente estoy comprometido en la búsqueda de justicia y demás. En cambio, esta gente se borró, nunca más la vimos. Por ahí no conscientemente, como que entre los cuatro nos hicimos uno, podríamos llegar a decir. Y gracias a esa conjunción es que pudimos ir sobrellevando todos estos años de plazos que se extendían, de medidas dilatorias y demás, de plantar pistas falsas. Fundamentalmente más allá de esa unidad que nosotros conformamos desde ese momento, lo que hizo ella es lo que posibilitó que la causa esté donde está hoy en día. Porque si ella no se hubiese movilizado como se movilizó, si no hubiese ido a golpear puertas donde fue a golpear y demás cuestiones, la causa hubiese dormido la siesta eterna. No, como te decía, por ahí, no solo yo, sino mis hermanos también, y por ahí esto lo hemos conversado en reiteradas ocasiones, como que en ese momento y aún hoy nosotros sentimos el apoyo popular ante cualquier situación, ¿entendés? Como que nosotros sentimos que, por decir una generalidad, todo el pueblo apoya nuestra causa. Y por ahí eso lo vemos reflejado en cuestiones personales, ¿entendés? Por ahí en ciertas actitudes de conocidos, de gente que por ahí nosotros no tuvimos nunca contacto, pero sí mi viejo, que por ahí te cruza por la calle y te da una palmada, te abraza, te dice, che, fuerza. Esas cuestiones que a uno como que lo van enriqueciendo, ¿no? Por ahí dice, bueno, esta situación por la que estamos atravesando, como que te, si bien es un sufrimiento constante, como que te fortalece el hecho de que haya gente al lado tuyo. Claro. Que por ahí es que está cada uno en su casa. Yo digo que el tema de Darío no es un tema que toda persona se anime a hablarlo en público, pero es un tema que sí se conversa en cada hogar. Es algo que es una herida que está abierta, porque la gente, todos quieren saber qué fue lo que pasó con Darío. Sí, sí. Yo lo que digo que muchas veces, y por eso siempre dije que yo lo que quería hacer era algo que yo lo pudiera mantener en el tiempo. El hecho de tantos años hacer la marcha nos desgastó la salud, pero digo, hay gente que por ahí no puede estar todos los jueves acompañándonos a nosotros a hacer la marcha. Pero sí sé que en cada hogar este tema está presente, este tema necesita esclarecimiento. Seguro es una imagen cotidiana, digamos, exactamente, dentro del Partido de la Costa. Exactamente, de hecho, muchos turistas vienen y pasan a preguntarnos qué fue lo que pasó. Si ya tenemos fecha de juicio, si qué es lo que pasa. Es lo que decía, que la causa está como está por lo que yo he hecho. Sí, eso es verdad. Me hubiese gustado hacer mucho más, pero lo que pasa es que siempre va habiendo una traba más. Por eso es que nosotros lo que decimos y utilizamos y agradecemos este medio para decir que bueno, que todos nos acompañen, que necesitamos estar ahí, que necesitamos la fecha de juicio.